23 minutos pasaron de la una del mediodía. Seguimos en Nacional Rock 93.7 con La Hora Pulenta. Escuchábamos a Tom y la Bestia Bebé haciendo el Cemental Italiano en homenaje al gran Rocky Balboa. Y justamente estamos ahora comunicados telefónicamente con el mismísimo Tom, el mágico Tom, que acaba de descender del avión. Estuvo de gira por Europa con los muchachos del Mató. ¿Cómo andas, Tom? ¿Cómo andas, men? ¿Todo eso? ¿Todo bien eso? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, ¿cómo estuvo ese viajecito? Bien, bien, muy bien. Acá está Juan Manuel conmigo también, escuchándote. ¿Cómo va, Tom? Tanto tiempo. Bienvenido, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Qué fue, una especie de mega viaje de egresado sónico? Sí, el viaje de egresado que nunca tuve, por ahí. A ver, ¿cómo? Contanos un poco cuánto tiempo estuviste, por dónde anduvieron, ¿cómo fue el plan? Estuvimos 45 días, creo, más o menos. Y nada, fuimos por un montón de lados. ¿Quiénes? A ver, contá, ¿quiénes fueron los que participaron? El equipo. La sí, crew. Sí. Y eran los 5 del Mató, uh-huh. Peta, uh-huh. Yo y un amigo nuestro que se llama Burundanga. Uh-huh. Y después fueron sumando, tuvo Shaman también. Uh-huh. Después los locos de donde nos quedábamos se sumaban. Sí. Y, sí. Y iban, sí, apareciendo. Sí. Hubo gente también de La Plata que fue, uh-huh, que estaban en Primera Sound. Éramos bastantes así de acá. Peta y vos por Goneco, ¿no? Sí, sí. No, igual fuimos. Era como todo un... El grupo del Mató, no sé, como, claro, éramos, claro, como los plomos, ¿no? La pandilla. Claro, claro. Manejábamos, hacíamos todas las tareas duras. Está muy bien. ¿Y cómo fue la recepción del Mató en Europa? ¿Cómo estaban los recitales? ¿La gente entendía la propuesta, bien, o se les escapaba? Sí, un poco? No, en España... Como que va más gente a ver a ellos que a la banda que tocaba con ellos, con él. Mira, o sea, ya son locales. En España, en Madrid, en Barcelona, está buenísimo porque va gente, conocen los temas, compran discos, remeras, todo. Las chicas se emocionan con Gustavo, como acá. No, sí, buena onda, pero después en los otros países, digamos, Francia, Alemania, es como que es más tranqui, como que no hay gente así que conoce los temas, van ahí. Y además que va, uno se pregunta, ¿qué entienden de las letras? ¿No? Un alemán escucha, no sé, el rey de la TV italiana, y qué entenderá, claro, de, no, sí, qué pensará, es, que está diciendo la banda. No, además porque tampoco había tanta promoción ahí, en cambio en España con la Primavera Sound como que los conocían, ya lo habían visto el año pasado, como que va más gente por eso. Sí. Pero los otros países es más, yo qué sé. Paré a boludear. ¿Qué estás escuchando ahí de fondo? Que sentimos algo como un discurso político medio exaltado, ¿sí? ¿No? No. ¿O está ligado el teléfono? Está ligado con la M quizás, pero se escuchaba ahí de fondo y como los temas tuyos, los temas de Goneco, cada tanto tienen frases remixadas, dije, este pibe lo hace incluso cuando sale por teléfono. Se te viene 678, loco. ¿Y viste? Ah, ¿viste? Se nos va para arriba, Lantos, ¿eh? En cualquier momento ya no va a poder venir más acá. No, tenés que pagar las apuestas, loco. Eso desde ya, querido. Che, y escúchame, ¿cómo se vivió desde allá, desde Europa, el tema de River, el descenso y todo eso? Ah, lo vimos en vivo. Sí, lo vimos, estuvo bueno porque fue a la ¿había tarde. ¿Alguien para quien a quién gastar en el grupo? No, no, éramos todos de otros, ninguno de River. Se perdió la gracia. Sí, pero estaba bueno y que no, se hablaba ya de eso, ¿eh? ¿Sí? Como que sí, ponen los diarios, lo comentaban como algo grave, digamos así, del fútbol, no sé qué. Sí. Pero nada, todo bien. ¿Y hacia dentro de la banda que tenían ganas? ¿Qué? Porque estaba lo de Gimnasia también. Sí, pero como que, sí, digamos, se pusieron contentos por lo de River, pero... Al toque sí, sí, que no se fue como muy contento, no se pueden poner. Y los demás, nada, está bien. Sí. Está bien, que desciendan los dos, es así. Sí. ¿Alguna vez te tenían que tocar? ¿Cómo fue el recorrido más o menos de lo que fue, digamos, en las ciudades? ¿Pasaron más que nada por España? ¿Visitaron otros países? Fue así, mirá, te lo digo todo. Si dale. Bueno, empezó a Barcelona, uh-huh, Mallorca, uh-huh, Zaragoza, Valencia, Tarragona, Castellón, Madrid y hasta ahí. Después volvimos a Barcelona. ¿Todo España? Eso, España. Después fue Bordeaux, Marsella. Muy bien. Ahí tocaron. Después pasamos por París, pero a ver la Torre Eiffel. Sí. Está muy buena, ¿eh? Y sí, algunos no subieron, pero es muy buena. Sí, sí, sí. Se ve todo, está zarpado. Y después de ahí fuimos a Brujas, sí, en Bélgica, y donde filmaron la película, ¿viste? Claro. Sí. ¿Viste al enano? ¿Eh? ¿Encontraste al enano? Está el enano. Está el enano. No, y después fuimos a Ámsterdam, Y de Ámsterdam fuimos a Berlín. De Berlín, de ahí tocaron dos veces. Y, o sea, en las otras ciudades no tocaron. Y después fuimos a Múnich. Pasamos, después fuimos por Austria, Suiza, Italia. Y volvimos por toda la costa de Mónaco, todo por ahí. Zarpado. ¿Dónde fue donde el Mató tuvo más recepción? Mayor. Y en España, en Barcelona y en Madrid. En Barcelona, la última que tocaron, un lugar que se llama Sidecar, que ya habían tocado el año pasado, que es como los chabones lo tienen como un niceto de ahí, pero es mucho más chiquito. Sí. Y habían mucha gente. Sí. Y conocían los temas, hacían pogo, todo. Hacían pogo, bien. Sí, sí. Pero en la primera sound estuvo bueno también, mucha gente lo vio. Sí. Tocaron un escenario bastante grande y estuvo bueno. ¿Y qué bandas pudieron ver ustedes que tenían ganas de ver y que aprovecharon la volada? Y a mí la que más me gustó fue Fleet Foxes. Ah, mira, sí, es lindo. Sí. Pero justo me tuve que ir porque después daban el partido de Barcelona en una pantalla gigante, en un escenario. O sea, corrieron a PJ Harvey para dar el partido. Estuvo bueno. Claro. Después, Flaming Lip estuvo bueno porque estuvimos en arriba del escenario donde están los muñecos bailando, ¿viste? Ah, contaban que habían... Shaman contó en Facebook que había compartido unos tragos con... unos vinos con... Sí, estuvimos ahí, pedimos discos, todo, estuvimos hablando con Wayne Coyne. Sí. Yo le pregunté por qué no tocaba los temas del disco Naranja. Y el chabón me respondió todo, que era, como que era muy raro, así, no sé qué, claro. Que tenía muchos discos. ¿Qué le dijiste? ¿Orange Disc? No, el Cloud Tape Metallic. Claro, muy bien. No, sí, y todo bueno, copado el chabón, se quedó esperando ahí. O sea. Los otros desaparecieron. El chabón se quedó ahí hablando con la gente. Sí, bueno. Muy bien. Estuvimos arriba del escenario y eso estuvo muy bueno también. El disco Naranja es uno de los discos más queridos por toda la... Sí. La movida de La Plata y la gente que va al Festipulenta. Sí, posta, no sé, como que acá pegó ese. Sí, claramente. Le contamos a la gente que Tom, no, digamos, no solamente es el batero de Goneco, no solamente tiene Tom y la Bestia Bebé, que es su disco solista, su proyecto solista, sino que y también... Y una pizzería en Boedo, sino que además suele tocar con el Mató cada tanto, o con los Faunos, o cuando pinta. Comparte mucho escenario con Gustavo. Gustavo. ¿Tuviste oportunidad de tocar la bata como una bestia? Sí. Bien, vale el nombre. No, no toqué con ellos no, porque al final, en un principio había, por ahí a un Manu se volvía por su familia, o a uno no tocaba y eso, pero al final no, se la bancaron todo. Sí. Y no, pero toqué una vez en Madrid, toqué antes, como telonero, digamos. Ah, tocaste como Tom. Sí. Ay, ¿qué tal? Estuvo bueno. ¿Sí? Sí, bueno, la gente aplaudió, supongo que le gustó, pero todo estuvo bueno. Y después no, fue más trabajar ahí con la banda, vendiendo remeras, cargando equipo, manejando. Te tuvieron cortito. ¿Cómo? Te tuvieron cortito. Sí. Y ¿Qué pasó con la movida de los indignados? ¿Los viste? ¿Aparecieron? Sí. Cuando llegamos a Barcelona, ahí en la Plaza Cataluña, digamos, estuvimos ahí. Pasa cuando hubo quilombo, cuando los cagaron a palo y eso, fue cuando nos fuimos de ahí. O sea, cuando estábamos nosotros, fuimos una noche y eran 200 como mucho, digamos, durmiendo ahí como mucho. Hippies. Pero una movida, o sea, los locos lo comparaban con el 2001 y eso, y nada que ver. Ah, no le falta... Es muy, muy lejano, o sea, estaban durmiendo ahí. Todavía no están tan al horno como estuvimos nosotros. No, pero muy diferente. O sea, está bien lo que reclaman los pibes, ¿no? Pero sí, pero no sé. También pues, están reclamando eso y reclaman por los derechos de los animales al mismo tiempo. Como que medio como cualquiera. Sí. Pero ponele, preguntamos ahí, hablamos, tratamos de preguntar, che, ¿qué onda? ¿Qué es lo que...? Y muchos aún no sabían y otros estaban ahí, no, ni idea. Desde acá muchos dicen que hace acordar en algún punto, obviamente es distinto, a lo que pasaba acá en el 2001 con el quilombo de la política y todo eso. ¿A vos te parece que es parecido? Creo que es mucho más, mucho más leve. Mucho más leve. Sí, pero también por la situación de, yo qué sé, acá cuánta gente se moría de hambre, boludo, y ahí eran pibes que por ahí no sé, no conseguían trabajo, boludo. Nada más y tiene un seguro de desempleo de un año. Un loco ahí nos decía eso, estaba un año sin laburar, no sé qué, y no conseguí trabajo, pero tuve un seguro de un año y chabón de un departamento de la puta madre, no sé. Como que la realidad es bastante diferente. Claro. Hay plata, digamos. Porque nosotros no tenemos, ellos tienen plata. Recordemos que el sábado que viene va a ser el gran regreso, ¿no?, a los escenarios Sí, de señor. Baneco y de El Mató después de casi 2 meses Sí, sin ocho. tocar. O más, más. Sí, más o menos. Así que ahí en el Salón Real va a ser. Va a estar también, además de Borrego y del Mató, va a estar Reno. Está Reno y está... no sé bien. Bueno, alguna banda Está más también. Dietrich, está. Dietrich, así que ya el sábado que viene estaremos ahí. Por favor. Tenemos mensajes en Twitter que dicen, por ejemplo, Walter Lescano, que dice: quiero saludar a Tom por ese hermoso tema que pasaron en la hora pulenta. Qué Es grande, Walter. emocionante y doloroso y muy, pero muy bello. Ah, bueno, Y gracias. también Leo Tomazoni, que dice: cómo me gusta Boneco, que lo parió. Así que justo habíamos pasado un par de temas antes de la charla de Boneco y de Tommy la Bestia B. Qué bueno, muchachos. ¿Pudiste escuchar el Sí, lo Compipulenta? escuchamos en Austria, Mirá manejando vos. por los Alpes. Ah, sí, qué Se dio grande. el eje. ¿Y qué tal? Bien, bien. La verdad nos gustó, nos gustó. Muy Nos gustó a bien, todos. ¿eh? Lo bajaron allá y Claro, lo lo bajamos y lo pasamos ahí en al el auto. teléfono y Claro. Muy lo bien. escuchamos. Sí, Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Muy bonito. Estamos llegando a lugares que nunca pensamos que Claro. íbamos a llegar. Claro. Muy lindo el librito, todo. ¿Viste? Mucho Muy, muy. laburo, ¿eh? Cuando los hinchaban las pelotas para que nos den los temas, era por algo. Tardó, pero Pero llegó bueno. valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Bueno, Tom, te saludamos desde aquí una vez Bueno. más. Nos veremos la semana que viene haciendo podo Dale, en el buenísimo. Real. Dale, muchachos. Y bueno, un abrazo grande, Bueno, querido. muchas gracias. Abrazo, Tom. Dale, abrazo grande. Chau, chau.